Buenas, este es el primer podcast de Dani Yerga. Hoy hablaremos cómo optimizar el programa de temperaturas de un cromatógrafo de gases. Sin más, vamos a ello. Siempre es importante ocupar todo el tiempo posible. ¿Cómo optimizamos las temperaturas? Pues siempre usamos splitless split porque es lo mejor, debido a que con splitless split se dan mejor los picos. Para optimizar la rampa de temperaturas llevamos a cabo una serie de pruebas. Por ejemplo, inyectando la misma cantidad de la muestra en el cromatógrafo y cambiando las rampas de temperatura. Así, según cómo cambien la rampa de temperatura, pues nos dará unos picos más juntos o otros más separados, así, dependiendo de la rampa de temperatura. La finalidad de esta prueba es conseguir el cromatograma con los picos bien resueltos en el menor tiempo posible, por supuesto. No vamos a coger y usar un tiempo ahí enorme para que nos hagan los picos bien separados. Primero ponemos una rampa en todo el rango de temperaturas y a ver cómo va. Luego ya haremos más cosas. La canción que habéis escuchado de fondo en el podcast es No Controles de Ole Ole. Vale, un saludo.